a 14 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, que recordábamos las palabras de Alfredo Alcón. Y de ese Zoom participaron Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, Sandra Rodríguez, Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, Marcelo Medrano, abogado de la causa, la conducción de Susana de la Riva, secretaria general adjunta de ATEN, y bueno, por supuesto, toda la junta ejecutiva y docentes de todo el país y personalidades de la academia, la pedagogía, de los derechos humanos. Vamos a escuchar en este programa un fragmento de la disertación del doctor Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También esta nueva etapa de la pandemia, con nuevas restricciones, han aumentado los casos, y para aclarar esta situación, para dar un informe de lo que está pasando, la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. Sigue el conflicto en Entre Ríos, con lo cual su secretario general, Marcelo Pagani, nos dará un informe. Hubo un paro esta semana y sostienen una carpa hace bastante tiempo reclamando mejores salarios y condiciones laborales. Y como venimos hablando hace mucho tiempo, en Canto Maestro del CONACAI, que CETERA forma parte del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Se cumplen 10 años y vamos a tener la palabra de uno de los consejeros, Emanuel Gal, comunicador popular, dándonos lo que va a ser el CONACAI en esta semana, el 15 de abril. Todo esto en Canto Maestro, programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Memoria, la verdad y la justicia. Milda Noemí Elías de Silva tenía 30 años, era docente. Fue asesinada por un grupo genocida el 11 de abril de 1977. Canto Maestro recuerda a Nilda Noemí Elías de Silva, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Partió un gran maestro, Sergio Tacacho Henkin. Alguna vez, D'Angelo, un colega de CETERA, me dijo: quédate tranquilo, Tacacho, que por Avenida de Mayo caminamos más por la calle que por la vereda. Y yo digo, si hubiéramos caminado todo derecho en el mismo sentido, ya estaríamos viviendo en Alaska. Vamos a recordar cómo fue enseñando, su compromiso con la educación pública y siempre en todas las luchas. Hasta siempre, querido maestro Sergio Tacacho Henke. Están conmigo también, ahí, de cosas. Están los 600 maestros desaparecidos. Están los 35 desaparecidos del Mariano Acosta. Están mis colegas de los lugares de la memoria. Hasta siempre, querido maestro Sergio Tacacho Henke. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como venimos informando, sigue el conflicto en Entre Ríos. Desde ACMER, entidad de base de Cetera en esa provincia, estamos comunicados con su secretario general, Marcelo Pagani. Buenas tardes, Marcelo. Hola, Alejo. Bueno, gracias por la posibilidad de comunicarme. Contanos la situación y las actividades que vienen desarrollando. En Entre Ríos estamos en conflicto salarial. Desde principio de año hemos tenido una paritaria que el gobierno la clausuró con una propuesta de 15 puntos y 5 más del blanqueo de un bono que habían dado, o sea de 20 puntos, que nosotros rechazamos. A partir de ahí comenzamos un plan de acción con paros y fundamentalmente con una carpa que instalamos frente a Casa de Gobierno y el Consejo General de Educación, carpa que tuvo como objetivo arrancar una nueva propuesta, volver a sentar al gobierno para que haga una nueva propuesta salarial, y además fue caja de resonancia de todo lo que nos atraviesa a los trabajadores de la educación, y fundamentalmente hemos tenido momentos muy ricos, muy interesantes y de mucho debate, porque nos encontró en la carpa el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, El día 23 de marzo, en la vigilia del 24, pudimos compartir un Zoom con Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. El 4 de abril, con la conmemoración del asesinato de nuestro compañero Carlos, con actividades en la carpa, además del Zoom que se organizó desde ATEM y que compartimos también con la militancia de Entre Ríos. Por lo tanto, esa carpa, que tiene como objeto claramente demandar una propuesta salarial, también ha sido caja de resonancia todas nuestras reivindicaciones y también lugar donde hemos recreado y hemos compartido toda nuestra historia. En este momento, respecto a lo salarial, el gobierno ofreció un 35% más de ese 20% que había otorgado. Un congreso de ACMER el día 31 lo rechaza porque no compartían los compañeros y compañeras los tramos en el que estaba distribuido. Exigimos una nueva audiencia, lamentablemente no la obtuvimos. Estamos en un nuevo congreso, congreso que está discutiendo dos escenarios. Uno, exigir no más allá del martes que viene una nueva propuesta salarial, y otro escenario posible, que es profundizar el plan de lucha. En eso estamos, con los debates que históricamente no hemos dado los trabajadores de la educación, resolviendo como corresponde democráticamente y en un congreso con 126 congresales, ¿cuál va a ser la definición de nuestra organización? Gracias, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Era el análisis del conflicto educativo que atraviesa Entre Ríos con el testimonio del secretario general de ACMER, Marcelo Pagani. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ernesto Guillermo Baffa. Nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1932, bandoneonista, director y compositor. En 1948 debutó en la orquesta de Héctor Stamponi. En 1953 ingresó en la de Salgam. En 1959 pasó a la orquesta de Aníbal Troilo, en la que permaneció casi 15 años. Aún estaba con Pichuco cuando conformó un trío en el año 1965 con Osvaldo Berlingieri y el contrabajista Fernando Cabarcos, que luego se convertiría, ya desvinculado del Gordo, en la famosa orquesta Baffa Berlingieri. En el transcurso del Festival de Medellín, realizado en 1968, se le otorgó la Lira de Oro por sus actuaciones. En tan larga trayectoria, cabe mencionar su desempeño en las orquestas de Alberto Mancione, Alfredo Gobi, Pedro Laurens y en el conjunto que acompañó el cantor Alberto Marino. Viajó con su música por Europa y Japón, donde tuvo un éxito extraordinario. En 1992 fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires por la legislatura porteña. Integró la Selección Nacional del Tango. De su amplia obra recordamos. Con punto y coma. Bebe. Par de dos. Ernesto Guillermo Baffa se fue de gira en Buenos Aires el 11 de abril del año 2016. Hay un tango hermoso que haces de tu autoría con Ubaldo de Lío. ¿Cómo lo pergeniaron? Se llama Afirma las manos. Sí. Qué cosa más linda. Mirá, de Lío es compadre mío. Y vinimos a casa, yo le hice la primera, la segunda, lo confeccionamos ahí. Así que y salió fenómeno. Qué lindo tango. Thank you. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. El gobierno nacional ha dispuesto nuevas medidas para disminuir la ola de contagios. Para contarnos la grave situación sanitaria que estamos padeciendo, tenemos el testimonio de la secretaria de Salud Laboral de la CTA, la doctora Lilian Capone. Hoy Argentina se encuentra en una situación muy complicada por la cantidad de contagios. Ya a esta altura todos sabemos que los contagios están directamente relacionados con el porcentaje de muertos, por un lado, y por otro lado también están relacionados con la probabilidad o no de la saturación del sistema sanitario. También sabemos que el año pasado el sistema sanitario se fortaleció, a pesar de los picos de la pandemia por COVID. A medida que fueron descendiendo y el sistema sanitario se vio, digamos, menos exigido, se siguió avanzando en la formación de hospitales modulares, la importación de respiradores y elementos de protección personal. Y también la producción nacional, que ha hecho que se ha avanzado con técnicas muy específicas, por sobre todo por los barbijos. Y no es un tema menor, en agosto del año pasado, el gobierno nacional define comenzar tratativas para la adquisición de vacunas. Hoy nos encontramos en una segunda, tercera ola, digamos. Ayer tuvimos más de 23.000 casos. Es una cifra muy alarmante, muy preocupante. Especialmente se da en ciertas regiones, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, el AMBA, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza. Son lugares donde ha habido picos y realmente es muy preocupante. Por eso las medidas de restricción, que es la prohibición de circular a la noche, no generar reuniones sociales de más de 20 personas al aire libre, no más de 10 personas en lugares cerrados, la suspensión de actividades de cualquier tipo de fiestas, casinos, bingos, discotecas, tener mucho cuidado con el transporte público. Solo podrán con un permiso circular el transporte público los trabajadores esenciales. Y el cierre de los comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana. Y otro tema importante es el cierre de todos los locales de gastronomía entre las 23 y las 6 de la mañana. Obviamente que esto tiene un impacto social, tiene un impacto económico, pero acá hay una premisa: que el virus circula y se fortalece de contagio en contagio. Por lo tanto, si el virus circula, los que no debemos circular somos nosotros. Hoy nos encontramos siendo uno de los países que más ha vacunado. Argentina ya ha vacunado al 10% de la población. Si no vacuna más, es porque no se reciben más vacunas. Prácticamente se han recibido 7 millones de vacunas, un alto porcentaje ya tiene doble dosis y un porcentaje menor una sola. Prácticamente ha sido una política del plan de vacunación en la actividad docente a partir del pedido que hicieron los compañeros Sonia Lesso, Hugo Yasky y Roberto Baradel al presidente Alberto Fernández, donde hubo un compromiso y por eso la vacuna china, como se la llama normalmente, la Sinopharm, que no es la misma que la de Chile, fue una de las herramientas más interesantes en el plan de vacunación de los docentes. Y quiero con esto destacar que cuando las personas están vacunadas no quiere decir que no se contagian ni contagien, sino que el contagio de la persona vacunada es mucho más leve y la probabilidad de contagio también disminuye. Por eso seguimos manteniendo las 4 patas preventivas: el uso de barbijo, la ventilación estricta, el distanciamiento más de 1.5 metros, 2 metros y la desinfección de los lugares y la higiene personal.

Si querés participar, ingresá a www.consejoinfancia.gov.ar. CONACAE, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Buenas tardes, soy Emanuel Gal, soy consejero del CONACAI, del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, referente de la provincia de Tucumán. El Consejo Asesor está cumpliendo 10 años de su conformación allá por el 2011. Se conformó siguiendo las pautas y las premisas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se sancionó en el 2009. Y que tiene como finalidad reunir a especialistas en los derechos de las infancias para discutir, reflexionar y promover contenidos de calidad en los medios de comunicación que estén pensados para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo para evitar la vulneración de sus derechos, para evitar que los medios de comunicación sean herramientas en donde se consuma un nuevo acto de vulneración de derechos, como puede ser cualquiera que le impide el pleno ejercicio a una vida digna, libre, diversa y con posibilidades de desarrollo a los niños, niñas y adolescentes. En este espacio que cumple 10 años, se tomó el desafío en este 2021 de dar un paso más en su capacidad de incidencia, en su capacidad de producir experiencias de calidad en el ámbito de los medios de comunicación, y para eso justamente se pensó en superar la barrera que sobre las miradas de los medios de comunicación tienen los adultos, por más que estos adultos sean adultos que miran la problemática con perspectiva de derechos y con un fuerte compromiso en tratar de construir en la Argentina otros medios de comunicación con otros contenidos de mayor calidad, y se pensó en que es muy necesario incorporar la mirada de los propios niños, niñas y adolescentes en las sugerencias, las consultas, las opiniones que hacen a los criterios de calidad que se puedan recomendar desde este espacio. Para eso se va a hacer un evento que, por la particularidad que estamos atravesando, que todos conocemos, de una pandemia de COVID que nos impide reunirnos masivamente en un mismo espacio, se va a hacer por Zoom. Este día 15 de abril a las 19 horas, con la idea de reunir justamente a todos los consejeros y consejeras de el ENACOM con niños, niñas y adolescentes de distintas partes del país que puedan ayudar a construir una agenda de trabajo federal que justamente ponga más énfasis en la participación activa de las infancias y las adolescencias en la comunicación y que priorice justamente sus opiniones, sus aportes, sus perspectivas en las producciones audiovisuales y en los contenidos digitales que consumimos y que producimos a diario. Si no lo había dejado claro, el Consejo está integrado por referentes gubernamentales, referentes de ONG, referentes de sindicatos, referentes de cámaras productoras, ya sea publicitarias o de ficción de contenidos audiovisuales, periodistas, especialistas en la materia, referentes de sociedades de pediatría, de sociedades vinculadas a la promoción de hábitos saludables para las infancias, o sea, un vasto abanico de integrantes que le dan a la comunicación una mirada que la trasciende, que va mucho más allá de la propia disciplina y que aporta sobre las infancias miradas interesantes y productivas en la promoción de sus derechos de especialistas de muchas disciplinas. A esto le vamos a agregar ahora la propia mirada de los principales protagonistas, que son los niños, niñas y adolescentes. Y para eso, este Zoom, este encuentro Zoom que se va a llevar adelante el jueves 15 a las 19, va a ser el puntapié inicial de una serie de encuentros que se van a seguir manteniendo a lo largo del año y esperemos que a lo largo de toda la vida del CONACAI a futuro. Y también pretende sumar la participación de otros adultos que estén interesados por este tema para que entre todos y todas podamos construir otros medios de mejor calidad y fuertemente relacionados con la democracia, con los principios del federalismo, la diversidad, el pluralismo, el respeto al otro, el respeto a las diversidades y sobre todo siempre el respeto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Era la palabra de Manuel Gal del CONACAI, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual en Infancia, referente de la provincia de Tucumán, sobre el encuentro que se va a realizar por Zoom en el 10º aniversario.

Como lo decíamos al principio, se realizó el domingo pasado el encuentro virtual recordando al maestro Carlos Fuentealba, por la memoria y por la justicia completa, con la participación de Sonia Lezo, Sandra Rodríguez, Marcelo Gualiardo, el abogado Marcelo Medrano, entre otras personalidades. Vamos a escuchar ahora algún fragmento de lo que disertó ese día, ese 4 de abril, Eugenio Zaffaroni. No en vano, Fuentealba era un docente. Y en ese anticipo que nos hicieron, sí, la caída del guerrero, conforme a la leyenda de la náhuac, lo convierte en mariposa. Cada docente es un guerrero, porque la forma que tenemos de vencer a este tardo colonialismo, de vencer a esta pretensión de sociedad 30-70, es a través del saber. Si se combate la escuela pública, si se combate la enseñanza pública, si se trata, y no se logró por suerte, de destruir las universidades cercanas a quienes no tienen acceso a otras que están lejanas, entonces hay algo que el poder sabe. El poder sabe que quiere entrenar al 30% de incluidos en un know-how, en un saber sofisticado, mientras el 70% se quede sin saber o excluido de ese saber totalmente, en momentos y en una época en que más que nunca el saber es poder. La gran revolución está en manos de los docentes. El derecho es un deber ser, y por ende, si algo debe ser es porque no es. Y trasladar el deber ser al ser no es algo automático, es una lucha. Siempre es una lucha. Es una lucha en la que hay guerreros y hay traidores. Y hay tontos que creen que esto es una técnica. También los hay. Pero mientras nos esforcemos por llevar el deber ser al ser, la verdadera lucha, la verdadera revolución, está en manos de quienes tienen la condición de hacer que los excluidos se apoderen del saber. Esa es la revolución. Eso es el cambio que a la larga va a producir una desestructuración de esta pretensión de 30-70. Yo creo que después que salgamos de esta pandemia, el mundo no va a ser igual. Geopolíticamente, algo va a cambiar. Y también en nuestra región. Nuestros pueblos no se quedan tranquilos. Hace unos meses, un año, hemos visto la movilización de todos nuestros pueblos a lo largo de la costa Pacífico. Eso va a volver. Nuestros pueblos no duermen. A veces se quedan tranquilos porque no son suicidas. Claro, saben de tácticas en la estrategia, pero la estrategia no la olvidan. Y la estrategia es la recuperación de nuestras soberanías, la recuperación de nuestras culturas originarias, la recuperación de la cultura de todos los que han venido a dar a esta América Latina perseguidos por todos los genocidios del mundo, la independencia económica, la justicia social. Esa es la estrategia. En pos de eso tenemos que ir todos juntos, claro. Podemos negociar, pero negociar con los que tiran para el mismo lado. Habrá algunos que quieran ir más rápido, otros que vamos más despacio. Sí, perfecto, podemos ponernos de acuerdo con todos, pero no podemos ponernos de acuerdo con los que tiran para el otro lado. No hay posibilidad de acordar con el colonialismo. Llevamos 500 años de colonialismo, 500 años de lucha. Pasamos el originario, pasamos el neocolonialismo, pasamos la seguridad nacional, y ahora tenemos la etapa tardocolonial de este totalitarismo financiero. La vamos a superar también. Y la historia de 500 años de lucha no es historia de vencidos, por más que haya muchos mártires y que hayan quedado muchos muertos en el camino. Y no es historia de vencidos porque estamos acá, porque todos ustedes están acá. Es historia de lucha. Por eso no tenemos que recordar las atrocidades por las atrocidades mismas. No, porque de lo contrario nos deprimimos, nos vamos a sentar en el borde del cordón de la vereda, a abrirnos las venas, estaríamos recordando una cadena de genocidios, de barbaridades. No, cada una de ellas hay que recordarla, pero hay que recordarla como una etapa de lucha. Y a los caídos hay que rendirle homenaje, pero el homenaje de caídos en la lucha. Son guerreros, se convierten en mariposas. Era la palabra del doctor Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos mateando sueños con quien empezamos, el maestro Alfredo Alcón. Thank you.